¿Cómo va? Buenos días. Muy, pero muy bien. Queriendo saber, conocer, que la gente conozca un poquito más sobre cómo surgió este proyecto de El Vivero. Bueno, este proyecto en realidad nace hace como 15 años Un montón. en la casa, en un rincón, en la casa de mi mamá. Yo para ese entonces, sacando cuentas, era adolescente todavía, pero era voluntaria en la Reserva Natural de Pilar y ahí aprendí mucho sobre plantas, sobre flora y fauna nativa. Y empecé a hacer ese vivero en un rincón de casa, pero bueno, a veces las relaciones jóvenes, adultos, adultas, no es muy buena y yo tuve que dejar ese proyecto. Pero nunca dejé de hacer plantas nativas en mi casa a muy pequeña escala para regalar, para plantar en algún lugar. Y es así como en pandemia, mientras estábamos en ese encierro, que no podíamos salir, que todo era misterioso y que teníamos que hacer algo, yo la verdad que decidí, como siempre, resguardarme entre las plantas. Y ahí fue donde reactivé el proyecto, también en un rincón de casa, seguí cultivando estas especies y a venderlas mediante envío, un envío comunitario donde un chico hacía el repaso de muchos proyectos autogestivos, sustentables, y se encargaba de distribuirlos por acá, por alrededor, ¿no? Y bueno, y después surgió la posibilidad, gracias a una amiga que tenía un terreno en Pilares, que me lo prestara para que yo pudiera, nada, poder seguir con ese proyecto allá. Así que fue realmente, nada, increíble, porque no me lo esperaba. Así nace el vivero Yuyeras. ¿Nos querés contar por qué plantas nativas? ¿Por qué la importancia de las plantas nativas? Bueno, las plantas nativas básicamente son las originarias de cada territorio, es decir, que no respetan límites políticos entre provincias y países, sí entre continentes, por ejemplo, porque bueno, tenemos una inmensidad de océano en el medio. Entonces, pero sí se rigen por diferentes tipos de suelo, temperaturas, climas, la cantidad de agua que hay o no en ese ambiente, la fauna que hay en cada ambiente. Entonces, en este caso, Argentina tiene una diversidad increíble de ambientes, y cuando yo muevo una planta o un animal de un lado hacia otro, genera un impacto, y suele ser un impacto negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo muevo de lugar a una especie a otro lugar donde no la había, las otras especies no la van a reconocer, ni como alimento, ni como animal asociado, etcétera. Entonces, lo que pasa es que esa especie trae problemas o se vuelve invasora, va también degradando ese ambiente nativo. Y lo que tenemos hoy en día es un ambiente degradado, sobre todo en los barrios y ciudades, por supuesto. Y hay muy pocos relictos, e incluso los parques nacionales tienen problemas con especies invasoras, ya sea de plantas o animales. Y esto no está visibilizado, recién ahora se está empezando a visibilizar, pero es la tercera causa ambiental más grave que tenemos a nivel mundial. Entonces, es importante que en nuestros jardines, en nuestros balcones, en nuestros espacios verdes públicos como plazas, las veredas, podamos empezar a poner algunas plantas nativas. Tenemos además un montón de diversidad de especies y son también bellísimas, tienen flores, tienen aromas, tenemos árboles, tenemos arbustos, enredaderas, tenemos hierbas con flores. Es decir, no tenemos nada que envidiarle a otras plantas de otros lugares. Entonces, por ahí un poco la invitación es a revalorizar esto que también es parte de nuestra identidad y que empecemos a reforestar con estas plantas, que lo que vamos a notar inmediatamente al poco tiempo es que se van a empezar a llenar de mariposas, de pájaros principalmente, ¿no? Mariposas y pájaros, pero también van a venir otros insectos asociados a estas plantas. Entonces vamos a empezar a tener este microecosistema en chiquito en nuestro jardín. Bien. Jota, si estoy escuchando y no tengo idea de plantas y no sé cuáles son las plantas nativas, ¿nos podés mencionar por ahí cómo se empieza con plantas nativas? Y yo creo que lo mejor, o por lo menos desde mi experiencia, es visitar primero el área natural protegida que tengas más cerca, es decir, esas reservas naturales que tenemos cerca. En el caso mío, yo tengo muy cerca la Reserva Natural de Pilar, entonces ahí, primero que es un espacio que conservan las especies nativas y suelen hacer viveros de nativas y suelen haber visitas guiadas, charlas, entonces empezar a acercarse a esos lugares para reconocerlas y obviamente que después hay bibliografías, hay diferentes tipos de libros que podemos consultar hoy en día buscando acerca de plantas nativas. Y ahí también podemos aprender un montón. Y bueno, y obviamente ir a aquellas actividades donde hagan plantación de nativas, como a veces me pasa a mí en diferentes espacios que hacemos actividades con plantación de nativas, charlas, bueno, talleres, en el vivero también hacemos charlas, talleres. Bien. ¿No nos querés mencionar algunas que digas, bueno, puedes empezar por acá plantando esto y esto que les conviene? Porque estamos más o menos en la misma zona. Sí, bueno, creo que para qué, porque a veces es difícil como saber cuáles. Yo puedo mencionar muchos tipos de plantas y por ahí la gente dice, y esa planta nunca la escuché o no la conozco, entonces voy a ir con algo muy, muy típico, que es el taibo. El taibo es un árbol nativo, no de toda la Argentina, porque no soporta el frío, por ende al sur no crece en la Patagonia, pero sí llega hasta Buenos Aires desde el norte, es decir, desde las provincias del norte, viene viajando por el río y llega hasta acá, hasta Buenos Aires. El taibo, por ejemplo, es un árbol nativo de toda esta zona del noroeste, oeste bonaerense, que podemos cultivar y que es muy, muy fácil propagarlo, porque da unas chauchas que cuando están marrones las abrimos y tiene como porotos marrones. Esos porotos los plantamos y nacen taibos, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Ahí como tips para iniciar con algo nativo que sabemos que nos va a aprender, además. Sí. Jota, bueno, ya pasaron 2 años desde este proyecto y bueno, y van a estar festejándolo. Primero contanos cómo fueron estos primeros dos años de trabajo. Y el primero fue como muy tranquilo porque, bueno, yo estaba en casa y de vez en cuando salía alguna venta de plantas, la gente se fue copando mucho igual. Y ya el segundo año, cuando, que fue este año que pasó, ¿no? Terminando el primer año es cuando me mudo para Pilar y empieza a crecer el vivero. Y eso significa aumentar la productividad, significa aprovechar el espacio, pero también significa muchísimo más trabajo. Claro. Y este segundo año la verdad que me encuentro, la verdad, muy muy satisfecha, porque siento que es el espacio que puedo también llegar a ocupar, es el la producción que puedo llegar a hacer, como hay ya casi 5.000 plantas y en especies hay más de 100 especies, y digo, bueno, hasta acá puedo manejarlo. Claro. Y la verdad que contenta, porque también se va conociendo cada vez más, están llegando propuestas relacionadas, me voy conociendo con otra gente que cultiva nativas, y la verdad es que me pone muy contenta esto, que más allá de la venta, que la gente esté conociendo las nativas, que tenga esa difusión y que empieza a tomar conciencia en torno a este tema. Perfecto. Y se viene festejo. Estos 2 años es con festejo. Se viene festejo este sábado 1 de octubre, a partir desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar celebrándolo. Hay dos compañeras invitadas que hacen comida vegana, dulce y salada, que van a estar feriando. Además va a estar Flor Mariposa, que es una artista de la zona, compartiendo sus canciones con nosotros. Vamos a estar, porque bueno, no deja de estar el activismo en el medio, vamos a estar plantando algunos arbolitos en la plaza de enfrente, ya que el vivero queda a media cuadra del tanque del agua, frente a la plaza de las infancias, sobre la calle Uruguay. La dirección es Uruguay 760, y vamos a estar plantando unos arbolitos, y al final vamos a cortar la torta, vamos a cantar el feliz cumpleaños y vamos a compartir esa torta. Perfecto, todo para vivir ahí festejando sus 2 años. Bueno, Jota, nos vemos el sábado y te mandamos un beso grande, y ahí hacemos extensiva la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañar siempre y nos estamos viendo. Les espero el sábado. Besos.